Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la nueva era. Me temo que, aunque hablamos mucho de la nueva era, en realidad muchas personas que nos escuchan no tengan la menor idea de lo que se trata. Para ellos, quisiera ofrecer algunos de los muchos síntomas de una iglesia o un pastor que bien pudieran estar comprometidos con esta corriente, a veces sin siquiera el mismo pastor saberlo. Mucho de lo que la nueva era enseña y pregona es aceptable, es decir, es correcto, es verídico. Si usted es una persona con pocas inquietudes intelectuales y espirituales, y si usted no es uno de esos inquietos que desean ahondar sus conocimientos teológicos, si usted prefiere mantenerse en la infancia espiritual y doctrinal, si usted prefiere quedar bien con todos, aun a costa de las sanas doctrinas, entonces yo creo que usted debe detenerse y plantearse algunas interrogantes, y le aseguro que esta exposición le será muy provechosa. Cierta vez, y este es el origen de este tema, un hermano, un tanto nuevo en la fe, me hizo esta pregunta. ¿Puede usted darme algunos de los síntomas de una iglesia comprometida en algún grado con la nueva era? Aunque hay muchos más, yo solamente mencionaré algunos de ellos que considero muy fáciles de detectar. En primer lugar, o el primer síntoma, es lo que yo llamo nada absoluto. Vamos a suponer que el pastor de su iglesia, o su maestro de la Biblia, o tal vez muchos, están en esta filosofía. De ser así, yo le aseguro que si usted presta un poco de atención a lo que él o ellos enseñan, descubrirá expresiones como, por ejemplo, estas. Bueno, eso del infierno nadie puede asegurar que se deba tomar literalmente, ya que debemos comprender que el fuego representa algo torturante, pero no habrá allí literalmente fuego. Bueno, en cuanto al juicio que Dios trae sobre este mundo, es solo una expresión para que el hombre sepa que hay un Dios que es justo. Y en cuanto a arrebatamiento o al arrebato o el rapto, se debe entender por muerte de cada uno. Esto significa que cuando el Señor Jesús decía que los suyos deberían estar siempre a la expectativa de su regreso en cualquier momento, porque no sabían cuándo Él vendría, ni la hora ni el día, lo que realmente Él quería decir con esto, dicen ellos, es que nadie sabe la hora de su muerte, por eso es mejor que esté siempre listo, preparado. En cuanto a Génesis de todas las cosas, es decir, la creación de las cosas, sostienen que se puede conciliar la teoría de la evolución con la revelación bíblica de la creación. Para un miembro de la nueva era, está bien que usted llame Dios a lo que ellos llaman la fuerza cósmica, la gran explosión, y cosas parecidas. ¿La venida del Señor? Bueno, depende. El arrebatamiento no es literal. El milenio es la eternidad alegóricamente hablando. Es muy común que ellos usen este tipo de expresiones. Tal vez, podría ser, uno nunca sabe, vaya uno a saberlo. Bueno, depende de cada interpretación. Podría ser, quizás, cosas así. Así que lo primero que hay en un ambiente de la nueva era es que todo es relativo, nada es absoluto. Segundo síntoma, la Biblia solo contiene la palabra de Dios. Para la nueva era, la Biblia de ninguna manera es la palabra de Dios en sí. La Biblia, dicen ellos, contiene la palabra de Dios. Algo corresponde a la palabra de Dios y muchas otras cosas no. Están allí, pero no necesariamente corresponden a la autoridad divina. La Biblia, dicen, no es el único documento divino, porque la Biblia es la versión divina de los hebreos. Pero luego están los caldeos, los egipcios, los sirios o asirios y muchos otros pueblos con sus propios cánones sagrados que son tan importantes para ellos como para nosotros la Biblia. Y lo mismo ocurre hoy con los pueblos paganos. Ellos tienen el mismo derecho y son tan de Dios como nosotros. Incluso dicen que podemos combinar algo de la Biblia y de los otros libros de los antiguos paganos para ampliar nuestro conocimiento y descubrir que nosotros muy probablemente no somos descendientes de una pareja llamada Adán y Eva, sino que somos una especie evolucionada de otras condiciones muy inferiores, de lo simple a lo complejo. La Biblia puede ser reducida y o ampliada según ellos. Está perfectamente bien usar Biblias con los apócrifos. Ellos son tan buenos como los demás libros, porque ¿quién tiene derecho de decir esto sí y aquello no? No hay tal como el Espíritu Santo que inspiró a ciertos hombres y solamente lo que ellos escribieron constituye la palabra de Dios en sí. Esto es en cuanto a la Biblia, hablando brevemente porque luego vamos a ver más a fondo. El tercer síntoma, clara inclinación ecuménica. En cuanto a la unidad de que la Biblia habla, no se trata de una unidad espiritual, según ellos, producto del don del Espíritu, digamos del Espíritu Santo, sino que debemos ser generosos, humildes, dicen, y amistosos con todos. Nunca pretender que estamos en la verdad, aunque estemos en Cristo, y abrir nuestros brazos a todos. Debemos comulgar con otros llamados cristianos, aunque sean paganos, y debemos comulgar con los paganos y con sus grandes religiones, como el budismo, el hinduismo, el islamismo, etc. Ellos dicen que este tipo de unidad traerá entendimiento, armonía y paz entre los hombres. Cada vez hay más reuniones entre los líderes de las grandes religiones. Cada vez se están haciendo más y más esfuerzos para ir eliminando los que llaman los obstáculos para la unidad, a fin de lograr una sola gran familia religiosa en todo el planeta, dejando que todos sean uno y uno sea todo. Cuando usted escucha a su pastor hablar de la unidad de los cristianos, usando o no la Biblia, escuche con mucho cuidado cuál es su explicación. No digo que no debemos hablar de la unidad, solamente que debemos cuidarnos con quién nos unimos y en qué términos. Es probable que en su iglesia se hagan intercambio de pastores, tal vez con sacerdotes católicos o grandes maestros o algo así. De ser así, su iglesia y su pastor han sido ya ganados por las tinieblas de esta nueva generación, la vieja degeneración. En cuarto lugar, los paladines de la paz. Usted escuchará mucho, con mucha frecuencia, la palabra paz de labios de un miembro de la nueva era. La Biblia dice que llegará el momento cuando el mundo suspirará, diciendo, por fin, tenemos paz y seguridad. Yo también soy amigo de la paz, y creo que todo verdadero cristiano lo es. Pero nosotros sabemos que la paz no la tendremos solo porque la queremos, sino que la paz es un producto divino, y el hombre primero debe estar en paz con Dios, y entonces, luego, cualquiera sea su situación, él disfrutará de paz con los demás también. Aunque viva en una condición de guerra, habrá paz en su corazón, paz con Dios, y por lo tanto, esa es la verdadera paz. Si su pastor predica mucho sobre la paz, esto no prueba de ninguna manera que él sea miembro de la nueva era en sí. Pero si no insiste en la necesidad de que el hombre se arrepienta, confiese sus pecados al Señor y sea regenerado a fin de disfrutar de esa paz con Dios, entonces se trata de un fraude y usted estará frente a un caso más de quien parece ser ministro de Cristo, pero en realidad se trata de un ministro del anticristo. Otra vez, en quinto lugar, otro síntoma, el quinto síntoma. La persona de Jesús. Algunos de ellos dirán, por ejemplo, que Jesús no es Dios, abiertamente. Otros dirán que Jesús solamente era uno de esos grandes maestros y que aprendió la técnica de hacer milagros y prodigios por allá en el Tíbet. El nacimiento virginal de Jesús, dicen, es un mito. La resurrección es un fraude. Otros son más generosos con Jesús y admiten que él superó el promedio del hombre y por lo tanto merece un lugar especial en el concepto del hombre. Jesús no tuvo nada que ver con la concepción especial, es decir, Él ha sido como todos los hombres, pero alguien tejió la leyenda, según ellos, en torno a su persona, diciendo que Él fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Es probable que un predicador en una iglesia llamada cristiana no le diga así tan abiertamente, si nota que su congregación no aceptaría tal cosa y él necesita el sueldo para vivir. Pero si usted escucha con cierta atención, notará que el tema de la deidad de Cristo, su nacimiento milagroso y virginal, su singularidad en todos los demás aspectos, serán evitados. Se tratará de destacar sus milagros, sus palabras dirigidas contra los explotadores de su época, como los cobradores de impuestos, etc., su actitud hacia los pobres, enfermos, hambrientos, el sanarlos, etc. Si uno escucha con atención, descubrirá pronto que Jesús era, en el mejor de los casos, un buen filántropo, un filósofo, maestro, gran maestro estilo Gandhi, pero que de ninguna manera él era Dios con los hombres. Sexta síntoma, psicología en lugar de teología. Según la nueva era, todos nosotros tenemos un gran potencial sin desarrollar, de modo que debemos, en lugar de confiar en Dios, orar a Él en el nombre de Cristo, tal como dice la Biblia, debemos aprender a ejercitar nuestra mente. Hay mucho que podemos aprender de los gurús orientales, de las religiones paganas, de los meditabundos, para saber cómo salir uno del cuerpo y contactarse con seres extraterrestres superiores para obtener de ellos la necesaria iluminación a fin de lograr algún día ser uno mismo su Cristo, su Dios y hasta su Trinidad. Aunque la Biblia y la misma experiencia nos muestran que nuestra tendencia es siempre el orgullo, la nueva era nos dice que tenemos muy poca estima por nosotros mismos, somos muy baratos en nuestro concepto y que debemos pensar de nosotros mucho más alto para elevar nuestra autoestima. Es una palabra muy común ahora en la psicología. Tenemos que pensar, nos dicen, positivamente. Tenemos que aprender a visualizar las cosas para lograr lo que deseamos. Y tenemos derecho a todo, es legítimo. Tenemos que meditar mucho, pero no en Dios, sino en nosotros mismos, ya que existe en nosotros mismos algo escondido, ese Dios, que somos nosotros mismos después de todo, nuestro propio Dios. Un Dios privado, ¿verdad? A toda costa se busca sentirse uno bien y que todos hablen bien de uno, es decir, caer bien a todos. Esto, según esta religión, permitirá que uno sea sano, feliz, totalmente realizado y útil. Ciertamente la Biblia resulta un libro totalmente anacrónico para esta clase de enseñanza. Séptimo síntoma, fuera con los himnos. Existen ciertos y cientos de himnos escritos, muchos de ellos, hace ya más de 100 años, y aún más de 200 algunos. Todos ellos basados en ciertas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, los himnos generalmente hablan de la sangre de Cristo para la redención del pecador, la muerte y resurrección de Cristo como sacrificio por los pecadores y suprema victoria, la salvación sin obras por la gracia divina, la santidad de Dios y por ende la santidad del hombre, si desea ser salvo, la realidad del infierno y del cielo respectivamente, el juicio venidero y la destrucción de este mundo, el arrebatamiento y de la iglesia, luego el arrepentimiento y la fe en Cristo como recursos indispensables para la salvación, la fe en Cristo y en su obra, no fe en uno mismo o fe en la fe. Pero mientras los himnos fueron retirados de los templos, su lugar fue ocupado por los muy conocidos coritos. Cuando estos aparecieron, eran del mismo tipo o timbre de los himnos, expresaban las doctrinas más básicas de la Biblia. Pero muy pronto los cristianos comenzaron a cantar para sí mismos, para algún líder, o incluso para su Dios o sus experiencias, con minúscula al Dios, ya que se alejaron del Dios verdadero. Y los temas también cambiaron. Se canta, por ejemplo, tenemos que sonreír porque Dios nos ama. Tenemos que dar la mano a todos porque somos hermanos. Tenemos que aplaudir porque a Dios le gusta esto. Tenemos que danzar porque David danzó. Tenemos que alegrarnos y regocijarnos todos los días, un derroche de alegría. Algo así como aquel rico de Lucas 16, que hacía banquete todos los días con esplendidez. Tenemos que tomarnos de las manos y movernos como robots, al antojo entero de un gurú que nos ordena cómo y qué hacer. ¿Para qué todo esto? Para sentirnos bien, o porque haciéndolo nos sentimos mejor. Es raro que alguien surja de en medio de esta falsa alabanza a Dios y descubra que lo que realmente se está haciendo es una autoalabanza. Uno se está alabando, agradando no a Dios sino a uno mismo. Desde el momento de ser bueno para mí, haciéndome sentir bien, es todo cuanto yo necesito. De esta manera, uno va al templo para autoalabarse, para rendirle culto a su propia persona, para colocarse en el centro y dar riendas sueltas a sus emociones. Y cuanto más emocionante sea el servicio, ruidoso y con una buena dosis de lo sobrenatural, tanto más evidente ha sido, dicen ellos, la presencia de Dios. Octavo síntoma, teólogos o ecólogos. La ecología es, por supuesto, la parte que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio en que viven. Pareciera que para esta gente Jesús vino a salvar las plantas, los árboles, los ríos, los animales. En fin, vino a salvar el planeta. Muchos cristianos han caído en esta trampa y predican con gran entusiasmo cuán urgente es salvar nuestro planeta para que podamos vivir nosotros y nuestros hijos y nietos y bisnietos. ¿Y qué hay de malo en esto? Bueno, el problema es que hay gente para esto. El deber de un ministro cristiano y una iglesia como tal es hacer lo posible por llevar el evangelio a todas las almas para que se salven. El Señor no nos mandó, Él no mandó a los suyos para predicar la ecología, para enseñar a los hombres cómo no destruir la vegetación, la fauna y cómo conservar limpios el aire y los ríos y los mares. Obviamente, no en vano a los que conforman la nueva era les preocupa el ambiente, la condición del planeta, ya que planean establecer su propio reino eterno aquí. Ahora, sin Cristo, sin arrebatamiento, sin juicio, sin gran tribulación, sin el milenio ni el trono blanco, nada de eso. Es fácil comprender por qué desde algunos púlpitos se leen poemas sobre los árboles, por qué se habla sobre la importancia de la buena vida para los animales, por qué algunos llamados cristianos jamás comerían carne, porque para ellos los animales son tan eternos como los hombres. Y hasta hay aquellos que bautizan a perros y a gatos y tienen cementerios y les hacen ceremonias póstumas. Hasta hay también otros que se pusieron a medir las tripas para demostrar que las del hombre no fueron creadas, si es que hay creador, por supuesto, para comer carne. Jan Koch, en su libro La evolución de la conciencia humana, habla de estas cosas, y en otro libro titulado Vida en el siglo XX, en la página 89, dice: la formación de los dientes en las mandíbulas, el largo del intestino y la transpiración prueban que el hombre nació solo para comer frutas y vegetales. Los jugos gástricos en el estómago también demuestran que el estómago humano no fue hecho para digerir pescado, carne o huevos. El intestino de los animales carnívoros es más corto que el del hombre. ¡Qué descubrimiento!, ¿verdad? Es una lástima que Dios no lo sabía cuando dijo al hombre que se alimentara de los animales, al igual que de frutas y legumbres. Jesús mismo seguramente no tuvo profesores de la nueva era porque comió pescado en presencia de los demás. Y luego, en noveno lugar, otro síntoma: la invasión de jóvenes y mujeres. Otra peculiaridad de la nueva era es que usa mucho a las mujeres y a los jóvenes para alcanzar sus objetivos. No tengo nada contra este segmento de la sociedad. Es muy importante, pero tengo la impresión de que lo hacen porque las mujeres son más emotivas y los jóvenes carecen de experiencia. Generalmente, para oponerse a una falsa doctrina se necesita conocimiento y experiencia, y lo mismo que estabilidad emocional. Si se reemplaza el conocimiento espiritual por los ataques emocionales y la sólida enseñanza por la ignorancia y la inexperiencia, el resultado será exactamente la nueva era. Esto es, yo quiero que usted note cuántos pastores han perdido el control de sus congregaciones. Quiero que los vea arrinconados esperando que les den una oportunidad para decir algo que no hiera a nadie. Y quiero que los vea silenciosos, mordiéndose la lengua por haber permitido poco a poco a que su iglesia fuese invadida por un estilo extraño de canto, de alabanzas, de oraciones y hasta de comportamiento en el templo. Ya veremos que la Biblia tiene la respuesta a todas estas manifestaciones. Es a raíz de esto que surgieron por todas partes una cantidad de pastores, reverendos y reverendas y pastoras y sacerdotisas y lo que usted quiere. Y en décimo lugar, luchar por una causa común. Los pastores recibimos prácticamente todas las semanas, sobre todo en Estados Unidos, alguna invitación para participar en alguna causa que urgentemente demanda nuestra asistencia. Como por ejemplo, que los homosexuales tengan ciertos derechos que no les corresponde, hay que tratar de impedirlo, que se tengan leyes en contra del aborto para que no haya tanto, digamos, feticidio, que se acabe con la injusticia de ciertos individuos en el poder, que haya socorro para los pobres, que no se discrimine en la escuela y en otras instituciones contra ciertas minorías, raza o color, que se haga algo para acabar con alguna enfermedad, que se exijan derechos para usar la radio, la televisión y otros medios, etcétera. En sí, luchar por una causa noble no es malo, pero el problema es que debemos hacerlo a costa de tantos perdidos que diariamente mueren sin Cristo. Por otra parte, estas causas comunes, por lo general, resultan el mejor incentivo para que los llamados líderes de doctrinas completamente opuestas se involucren en una causa común con otros pastores, tratando de ver si pueden luego hacer una iglesia común. Mucho daño se ha hecho con esto. Yo recuerdo muy bien una organización que ya desapareció, gracias a Dios, llamada Moral Majority, mayoría moral. En primer lugar, no creo que la mayoría de los habitantes de cualquier país sean morales. Y en segundo lugar, tengo la convicción de que ni bien comenzamos con algo así, donde paganos y cristianos están de acuerdo, llegamos a involucrarnos en el paganismo, y si esto no ocurre, por lo menos esto es lo que el mundo ve en nosotros. El mundo no entiende que existe entre uno y otro grupo un verdadero abismo de diferencia, porque estamos trabajando por algo en común. Al verlos luchar mano a mano, saliendo en desfiles por cientos de miles, piensan los mundanos que todos pertenecen a la misma iglesia, creen lo mismo, son lo mismo, persiguen lo mismo, luchan por lo mismo, por lo tanto son lo mismo. Si su pastor anda en estos asuntos y o su iglesia tiene estas tendencias, entonces lamento decirle, mi amigo, que usted está cayendo paulatinamente en la trampa de la nueva era. Es probable que si no despierta ahora y toma medidas drásticas para su propio bien, cuando ya quiera hacerlo será demasiado tarde. Usted no encontrará la puerta de salida, la puerta de emergencia. Enumeraré rápidamente las señales o síntomas de una iglesia comprometida con la nueva era. Nada es absoluto. La Biblia contiene la palabra de Dios. Clara inclinación al ecumenismo. Paladines de la paz, la persona de Cristo, psicología en lugar de teología, fuera con los himnos, teología o ecología, invasión de jóvenes y mujeres, luchar por una causa común. Ahora volveremos a recorrer nuevamente estos síntomas uno por uno para que los comparemos con las Escrituras. Nada absoluto. Permítame que la misma Biblia nos hable de algunas de las doctrinas que el cristianismo acepta sin titubear. Por ejemplo, la salvación. Un verdadero cristiano siempre afirmará rotundamente que es salvo, simplemente porque la Biblia así lo afirma. Como son tantos los pasajes bíblicos que confirman esta verdad, mencionaremos unos pocos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:16 y 17. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. La Biblia no dice que tal vez uno será salvo. La Biblia no dice que nadie puede saber o estar seguro. La Biblia no dice que nuestra salvación se decidirá algún día por Dios mismo, pero que todavía no. La Biblia insiste en que toda persona que recibió a Cristo Jesús creyendo en Él ya mismo tiene vida eterna. En cuanto a la eternidad del hombre y su inmortalidad, la Biblia afirma rotundamente que el hombre es eterno. Incluso dice que fue creado perfecto, pero que se deterioró, se alejó de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos presentes, ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:6-8. Son virtualmente innumerables los pasajes bíblicos que hablan afirmando que el hombre es eterno, que aunque físicamente muere, su alma no muere, sino que parte para estar con Cristo, si se trata de una persona salva, o bien parte al lugar de tormento eterno, si se trata de una persona no salva. Es tan clara esta enseñanza, tantas veces repetidas en la palabra de Dios, que de ninguna manera permite algún lugar para la ambigüedad o la confusión. Otra cosa más. Lo mismo ocurre con el infierno. Yo nunca tuve problemas para creer que el infierno simplemente existe, porque la Biblia no deja duda de ello. Para mí todo lo que la Biblia afirma, lo que describe, así es. Tal vez yo no entienda algunos detalles sobre una determinada doctrina, pero no por eso dudaré de su veracidad. Jesús preguntó cierta vez a unos incrédulos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús también habló del que quedará expuesto al infierno de fuego. Habló también del que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Jesús escribió o describió el infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Judas habla de aquellos que fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, Judas versículo 7, y así sucesivamente, pero ya continuaremos con este interesante tema. Fue Temas Bíblicos, gracias por su atención.